Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El director, violinista, compositor y arreglista Trégar O'Thon, nacido en las Islas Marshall y criado en Corpus Christi, Texas, comenzó su formación musical clásica a la edad de 4 años. A los 16 era el miembro más joven para unirse a la Sinfónica de Berkeley con el maestro Kent Nagano. A los 15 años, Nagano preguntó a Trégar para componer una suite sinfónica que fue realizada por la Sinfónica Juvenil de Oakland bajo la batuta de Nagano. Trégar ha sido siempre una parte musical muy importante en Bahía de América desde 1990. Trabajando principalmente con orquestas como La Moderna Tradición, Los Cenocites y Potaje. Trégar funda la orquesta La Moderna Tradición con Roberto Borrell en 1998. Orquesta La Moderna Tradición estalla con el sonido dulce pero potente de la orquesta de charanga afrocubana, que cuenta con violines e instrumentos de viento entrelazados con la conducción de ritmos afrocubanos. Reivindica y recoge las raíces de la música cubana, su ritmo y su sonoridad. Consta de 11 integrantes y tocan en marimba, danzón y otra música de baile cubana popular al estilo de las tradicionales orquestas de charanga afrocubana, combinado con violines y vientos de madera con vibrantes ritmos afrocubanos. Los integrantes de este grupo son Jesús Chus Alonso en flauta, Saje Bogot en percusión y coros, Carlos Caro en timbales, Marcos Díaz en piano, Don Gardner en clarinete, Eduardo Herrera en voz principal, Trégar O'Thon en violín y la dirección propia de la orquesta, Félix Samuel en voz principal, Steve Seft Herrera en bajo, Mike Spiro en congas, Sandy Poxter en violín. Los escucharemos entonces desde este disco que se llama Goza Conmigo, que ya tiene unos añitos desde el año 2001, su tema Mi Cha-Cha-Cha. Cuando yo Mundos Diferentes. Hace unos cuantos programas atrás les presentaba a una cantante portuguesa y compositora que se llama Maro, junto con Jacob Collier haciendo una canción de Fleet Foxes que se llama Middlework. Quizás recuerden ese programa en el que presentaba esa canción. Hoy volvemos a escuchar a Maro en ese canal de YouTube que ella tiene que se llama It's a Me Maro, donde invita a distintos artistas a que junto con ella canten, toquen, interpreten distintas canciones en versiones a veces en covers o a veces en canciones propias que cada uno de ellos y de ellas lleva a ese pequeño programa que se puede ver en YouTube. Vale la pena verlo, realmente hay por ahí algunas colaboraciones que son, además de esa de Jacob Collier que pasamos por aquí, hay alguna otra que realmente fantástica, por lo menos para mi gusto musical. Hoy voy a presentarles, como les decía, en este programita de Maro, It's a Me Maro, a Maro junto a Michael Pipoquinha. Michael Pipoquinha es un bajista brasilero muy joven, 25 años, que tiene una extraña forma de tocar el bajo, pero que cuando ustedes lo escuchen ahora en la canción que voy a presentarles, verán que hay algo ahí complejo en tanto él toca el ritmo y la armonía de una manera que invita a quedarse con el sonido que logra extraerle a ese bajo, en este caso de 6 cuerdas. Disfrutemos de Maro y de Michel Pipoquinha haciendo una versión de una canción del gran acordeonista brasileño Dominguinhos que se llama Desilusão. Querer diferentes.